dulce estafa que me encanta. Sí, volverá a disimular esa historia, otro olor de su cariño que disfraza y falsifica. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatado. Y tal vez, en un rincón tal vez, quiera ceder y abandonar esa prisión que me encadenaré. Debo dejarte y no puedo evitarte, como un imán tú me dejas, me atraes. Debo dejarte y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste. En tu cruz me clavaste. Sí, volverá a mentir, lo sé, volverá a engañarme y yo caeré en su trampa, dulce estafa que me encanta. Sí, volverá a disimular esa historia, otro olor de su cariño que disfraza y falsifica. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatado. Y tal vez, en un rincón tal vez, quiera ceder y abandonar esa prisión que me encadenaré. Y debo dejarte y no puedo evitarte, como un imán tú me dejas, me traes. Debo dejarte y no puedo escaparme, sabes que es por ti su condena. Tú me das la calma en las noches de entrega, y nadie más podrá borrar tu piel de seda. En tu amor y su dolor hay un lamento, es un fuego lento, un fuego lento. Pero mi pecho dijo adiós y de nuevo brilla el sol. Es por eso que vive fuego en mi corazón. Te voy a amar hasta el final, te voy a dar todo mi amor, te voy a amar, sí, todo por este amor, por tu amor. Ay, yo me juego hasta la vida por este amor. Sigo llorando, escuchando su pena, y bien sabes que es por ti su condena. Tú me das la calma en las noches de entrega, y nadie más podrá borrar tu piel de seda. En tu amor y su dolor hay un lamento, es un fuego lento, un fuego lento.